no tienes ideales, mi amigo, en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto podía dar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene. Y además os destruye el cerebro más de lo que lo tenéis ya. Ah, ¿pero aún les queda algo? No, ya no les queda. Y después de oír esto, menos todavía. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, incluso hay gente incluso que nos remite como Radioactiva, de Alcoy. Un saludo para ellas y ellos y bueno. Y os compadecemos. Y os compadecemos, sí. Bueno, tenemos un teléfono muy majo al cual nos recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y la placa muy simpáticos y simpáticas os pondrán calentitas y a la sombra. Como debe ser. Claro, como os merecéis. Hombre, ¿qué es eso de dudar de la capacidad y de la profesionalidad de estos cuerpos represivos del Estado, que tanto hacen por nosotros y nosotras y nos protegen de nosotras mismas? Sí, como siempre decimos. Claro. Y nada, eso es la tontería otra vez de Todo es Mentira. 104.5 de la de Radio Bronca, de la FM. Aunque, como siempre advertimos, y que durante el transcurso de este programa puede haber en ocasiones que parezcas que estáis, que estaréis en cualquier tipo de radio en vez de esta, pero bueno. Vale. Sí. Es lo que les pasa por habernos admitido y por seguir aquí permaneciendo años y años. Décadas, lustros. Pues sí. Pues nada, empezamos sin más dilación, entrando en materia. Y tenemos aquí una noticia muy maja sobre la Iglesia, que es esa institución tan bonita y que tanto juego da siempre, y que tantas veces ha salido aquí. ¿Por qué será? Porque será. Cuando nosotros y nosotras estamos orgullosos de pertenecer a la gran familia católica y cristiana, y además estamos, ¿cómo diría yo? Estamos con el corazón rebosante de amor a Dios. Henchido de orgullo, henchido de fe. Ahí está. Pues bien, un obispo católico en la diócesis de Syracuse, New York, dijo que los niños son cómplices cuando los sacerdotes abusan de ellos. Claro, porque van provocando. Claro. Van provocando, claro. Hombre, en 2011, El arzobispo Robert Cunningham, de la diócesis de Syracuse, en New York, estaba testificando contra otro sacerdote acusado de violar a un niño y dijo que el niño tenía parte de la culpa de ser violado. Claro, él no. Claro. Es que el violador nunca tiene la culpa, hace lo que... Sí, ya hace bastante con retenerse y orar a Dios y luego, pues claro, bueno, con retener... como la carne es débil, pues entonces, pues y como van provocando esos... No voy a decir la palabra, pero ya os la podéis imaginar. Pues entonces, claro, no pueden evitarlo y entonces pues se convierten en violadores. El abogado pregunta a Cunningham si, a los ojos de la iglesia, un niño abusado sexualmente por un sacerdote ha cometido un pecado. El chico es culpable, dijo Cunningham el 14 de octubre del 2011, de acuerdo con una transcripción de la audiencia. Más tarde, en la audiencia, Cunningham quiso retractarse de la declaración, diciendo que tendría que conocer el papel que jugó el niño. Hombre, el niño, ¿qué va a hacer? Claro, iba a provocar. Claro, no tenía otra cosa que hacer. No. Y jamás pensaría una cosa así, dentro del clero, dentro de la iglesia, que nunca será caracterizado por ese tipo de escándalos. No. No, hombre, el clero está pues por servir a Dios, claro, y para ayudar al prójimo. Sí. Ahí está. Para calentar al prójimo. Sí, también. En todos los sentidos. Claro. A golpes de cruz, sobre todo. Sí, y de otras cosas. Sí. Que no son precisamente cruces. No. Bueno, sin conocer las circunstancias por completo, ¿acaso el chico lo alentó o consintió de alguna manera? Dijo Cunningham. Las declaraciones se conocieron hace 2 días y han provocado indignación y peticiones para que Cunningham sea expulsado. En respuesta, el obispo convocó una rueda de prensa donde dijo que estaba tratando de explicar que él no sabía lo que pasaba en el corazón y la mente de una persona. Hombre, y si es un niño, pues es que los niños son lo peor que hay, ¿eh? Que van por ahí provocando sexualmente y, claro, los pobres curas, pues entonces, que no son de piedra, pues entonces pasa lo que pasa. Es una clara provocación del ateísmo internacional y mundial. Claro. Sí. De los padres concretamente. Claro. Que van a los niños para que ellos incurran en este pecado. Ah, claro. Sí, sí. Para no malmeter contra la santísima institución de la iglesia. Claro. Los pilares fundamentales. Sí, sí, sí, sí. Y aparte que la iglesia está por encima de la ley mundana, de la ley de los hombres. Ella solo se rige por la ley divina. Ahí está. O sea que entonces, el único claro. que puede juzgar es el divino. Uh-huh. Sí. Y este santo varón que lo acusan de violación, pobre hombre. Cuando lo único que ha hecho ha sido, pues, claro... Defenderse. Ahí está. Hice mi mejor esfuerzo para responder a preguntas y debo admitir, desearía que algunas fueran diferentes. No, claro, sí, ¿qué tiempo hace, no? Escribió. Me entristece leer el artículo y darme cuenta de que mis palabras fueron una impresión equivocada a las víctimas, sus familias y el pueblo de la diócesis de que creo que las víctimas de abuso tienen la culpa. Nada podría estar más lejos de la realidad. Siempre dicen donde digo Diego, ¿no? Donde dije Diego, digo Diego. En la audiencia, Cunningham dijo, el chico es culpable, y más tarde se refirió a las víctimas como cómplices. Ahora que su puesto peligra, el arzobispo entiende, o dice que entiende, lo que es obvio para cualquier persona normal, que una víctima de violación no tiene ninguna culpa. Sí, claro. Como ve peligrar su poltrona, pues entonces, pues dice eso. En fin, ya tenemos un... Sí, ya hemos empezado el programa de... Hemos empezado el programa con noticias de las nuestras. Sí, con uno de los clásicos también. Uno de los clásicos, sí. Y vamos a poner a un tema que está relacionado un poco también con el clero, con la putrefacción, básicamente. Vamos uh-huh. a poner el tema del grupo Eyaculación Postmortem. Y uh-huh. la canción es Viva la Muerte, que la podría firmar también cualquier legionario. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. We'll be right back. A concluir el último capítulo sobre la historia de las drongas en el bendito Estado español. Y el último capítulo data de la transacción y la timocracia, la institucionalización del problema, de 1976 a 1985. Del 85 para adelante ya está demasiado sabido. Pues bien, en 1976 comenzó a detectarse en España la aparición de una nueva delincuencia juvenil. No estamos hablando de la de los políticos, precisamente, ni los banqueros. Especialmente orientada contra la propiedad y caracterizada por la participación de jóvenes de familias obreras, no marginales, y su progresiva implicación hacia formas cada vez más productivas de apropiación. En principio, las drogas tuvieron poco o nada que ver con el advenimiento de esta nueva delincuencia. De hecho, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en abril de 1980 puso de manifiesto que todavía pocos españoles culpaban entonces al consumo y tráfico de drogas del descenso desde la seguridad ciudadana. Sin embargo, el empleo de sustancias psicoactivas en general iba a camino de dejar ser algo experimental para convertirse en un hábito consumista más. A partir de la muerte del caudillo, habían comenzado a recuperarse una serie de rituales lúdicos, abriéndose paso a una fiesta de mitificación confusa y frágil y a la vez aventura de libertad pura y cruel. La demanda de drogas se manifestó sin cortapisas y la euforia disparó los niveles de consumo, al tiempo que se proporcionaba y generaba una imagen cultural vagamente positiva de las mismas. Con todo, en 1978, la sustancia ilícita más consumida con diferencia en el Estado español era el hachís. Bueno, y actualmente será el cannabis en general. Sí, eso no ha cambiado. Uh-huh. Ya sabemos quién empieza con estas sustancias, cómo acaba. Hombre, claro, sí. Pinchándoselo por todos lados. La marihuana, los... sí. Claro. Por el ano. Por el ano, claro, que eso es más vicio. Ese mismo año, sin embargo, supuso un punto de inflexión en el proceso de expansión de la heroína por vía intravenosa. No tanto por el aumento en sí de su consumo, sino por la atención pública que se concedió al problema. Gracias sobre todo a una cobertura excesiva y desmesurada. La dronga pasó a primer plano de actualidad, merced a un ejercicio de dramatización promovido por los medios de desintoxicación y ciertas instituciones públicas, y dicen públicas, y privadas, mediante el cual se consideraron identificar todos sus mares con una sociedad tipo heroína, un consumidor tipo yonki y toda su coreografía típica. Así, según un sondeo realizado por el CIS, el 48,8% de los españoles encuestados ya consideraban en abril de 1980 el problema de las drogas como muy importante. Y el 31,8% pues bastante importante. Efectivamente, el sentido epidémico fue masivamente promovido antes de que una verdadera epidemia existiera en realidad. Pero cuál profecía autocumplida, hasta las más quiméricas apreciaciones de los medios de comunicación se hicieron reales en poco tiempo. De tal manera, si a finales de los 70 el consumo endovenoso de heroína había sido en realidad algo excepcional y vinculado a una especie de reto ético y estético de carácter contracultural, quienes se iniciarían a mediados de los 80 lo harían ya únicamente porque formaba parte de su ambiente. Pero además el incremento de la delincuencia acabó por solaparse con la expansión del empleo intravenoso de heroína y también cocaína. De modo que ambos fenómenos terminaron por retroalimentarse. y confundirse ante la opinión pública, inmersa en una crisis de pánico que ha quedado fijada en la conciencia colectiva como inseguridad ciudadana. Alarmismo y estas cosas. Problemas. El problema, entre comillas, de drogas ofrecía un tópico institucionalmente seguro sobre el cual unificar voluntades políticas, favoreciendo la aceptación de una legislación más estricta, mayores gastos en fuerzas del orden y más protección paternalista, lo cual sería aprovechado en aras de la estabilidad y consolidación política del nuevo régimen democrático. Bueno, y fue la timocracia la que, de alguna manera, llegó este fenómeno masivo del consumo de heroína, ¿no? Que es sospechoso. Claro, eso lo hemos contado ya muchas veces. Sí. Sospechosamente en ciertas áreas. Uh-huh. Donde había quizás un peligro. La juventud más combativa. Que la juventud se pudiese rebelar. Y estas cosas. Uh-huh. ¿Y qué mejor cosa que hacer los yonkis? Claro. Bueno, ya es un experimento que surtió su efecto también en Estados Unidos en la década a finales de los 60 y principios de los 70, para desmantelar todas las luchas del movimiento afroamericano. Sí, las panteras negras. Uh-huh. Sí. Bueno, una estrategia que en la que realmente lleva un mogollón de siglos, porque ya se utilizaba hace siglos con los indígenas americanos. Con el alcohol. Con el alcohol, claro, por supuesto. Es uh-huh. una vieja ya estrategia. Uh-huh. Como el propio poder, que también es viejo. Sin embargo, y habida cuenta, ya a estas alturas del manifiesto fracaso de la política prohibicionista y represiva, en el sentido de lograr una sociedad libre de drogas y drogadictos, la toxicomanía comenzó a dejar de relacionarse con la idea de vicio y crimen, para pasar a identificarse con la noción de enfermedad, al menos como metáfora. Otro modo, en definitiva, de justificar el avasallamiento de la voluntad de muchos ciudadanos. Y así, en 1983, se reformó el Código Penal, despenalizándose expresamente el consumo, reduciendo las penas e imprimiendo carácter legal a la distinción entre drogas duras y blandas. Hay que recordar que fue este código, que esta reforma la realizaron los sociatas al llegar al poder. Sí, nuestros amados sociatas, que sí, tanto nos gustan. Encabezados por nuestro querido y entrañable Isidoro. Sí, sí. Para los colegas, conocido como Felipito. O señor X. O señor X. Esto ya para los... para los más íntimos. Sí, hicieron esa la hipócrita distinción entre blandas y duras, porque, a ver, no hay blandas y duras, una sustancia es una sustancia y punto. Uh-huh. Y después de esto ya se acabó, ala. Ala. Vamos a poner... Pondremos a Mordazas con su tema Hipócritas. Bueno, que relacionado también con la... Relacionado con la noticia que hemos leído antes. Sí. Parece que hay un problema y no me deja. Pues vaya. Sí. Qué raro. No. Mira, ya se echaba de menos que ocurriera algún problemita. Uh-huh. Pues es un lugar y mientras ya pensamos luego otras cosas, vamos a poner otra cosa. ¿Cómo no? Y vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a Opsio Kanurantasin Rosa Dafok. Hala. Hala. Mientras que luego pensaremos en qué hacemos. Y sonará cuando suene. Cosas del directo, de la improvisación y estas cosas que ocurren, que ocurren. La magia del directo. Fins a la victòria, amor. Fins a la poc, imputan al líder de manos limpias por chantaje y estafa. Uy, qué raro también, ¿eh? Qué raro, ¿no? Me encanta el nombre que tienen para empezar. Sí, sí, manos gente limpias. Que tiene las manos siempre inmaculadas. Claro. Relucientes. Sí, sí. Libres de todo pecado, de todo sospecha. Ajá. Y su fascista corazón clama a los cielos cuando se trata de la corrupción y la estafa de los demás, pero no de la suya. Claro, claro. Ah, yo pensé que eran izquierdistas. Mira por dónde. Sí, son tan izquierdistas, bueno. Un constructor condenado por cohecho en Murcia acusa a Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, de intento de coacción y estafa. La juez instructora tiene previsto llamarla a declarar en mayo. Toma ya. En mayo. Manos Limpias sentó en el banquillo al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Un juez super guay. Nuestro bien amado juez Garzón. Sí, el Baltasar. Sí, sí. Precisamente el Rey Mago. No. Sí. Ahora que se ha reconvertido en un tío súper guay, súper enrollado, súper izquierdista, las causas perdidas. Pero luego se está omitiendo todo su pasado negro, que de precisamente de manos tampoco muy limpias que tenía. Uh-huh. Baltasar Garzón. Sí, sí. Tenía bastante teñidas de sangre. Vaya. Cuando pertenecía a la Audiencia Nacional. Bueno, y también han pedido la imputación de la infanta Cristina por el caso Nos. Ella no le consta, no le consta. No, ella no le consta, pobrecita. Si no le consta, pues no le consta. Claro. Bueno, es que habría que meter a todos en el mismo saco. Ah, pues entonces sería justicia y eso sería inconcebible en el mundo que vivimos. Claro. Por favor. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, se ha llamado a declarar esta primavera por un juez de Madrid después de haber sido imputado por un delito de tentativa de chantaje y otro de intento de estafa. Un español de verdad. Por otro lado. Sí, sí, un... ¿Cómo debe ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo debe ser? Claro, ¿y qué pasa? A ver, chantaje y prevaricación y estafa, es que eso lo hacen los señores. Eso lo hace a ver, ¿qué pasa? Claro. Que uno puede tener sus chanchullos aquí. Claro, sus chanchulletes. Y a ti, vulgo, ¿qué te importa? Lo que yo hago yo, mis ratos libres. Claro. En esa vista... será interrogado acerca de las grabaciones aportadas por el constructor gallego Manuel Núñez. Según las mismas, Bernard trataría... Ese no tendrá algo de parentesco, ¿no? Con Núñez y Navarro, otro gran hombre. No, ese Núñez y Navarro es de aquí, es catalán. No, y nació en Baracaldo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es un dato absurdo, pero no me he acordado. Coño. Sí, sí, en Baraca. Lo pasa de pequeñito, se vino aquí. Ah. Y aprendió mucho. Ah, creció hombre, mucho, claro. Pese a su pequeña estatura. Sí. Pero medró en otros sentidos. Claro. Ahora desconozco si la han vuelto a meter al trullo, porque lo habían metido un poco, lo soltaron y ahora no sé cómo quedaba la cosa. Yo creo que está fuera. Ali y a su hijo. Sí, sí. Ese gran hombre de Barcelona que tanto pequeño hizo. Pequeño gran hombre. Por el bienestar general. Y por el Barça. Sí, y por todo. Ajá. En general. Sí, sí. Según las mismas, Bernard trataría con un intermediario la posibilidad de coaccionar al denunciante y al exalcalde de la localidad murciana de Totana, Juan Morales, del PP, utilizando para ello distintos medios, entre ellos interponer una denuncia a través de Manos Limpias. El origen, corrupción en Murcia y la imputación del líder de Manos Limpias fue adelantada por el diario La Opinión de Murcia. Sin embargo, las grabaciones que le llevarán ante el juez no son nuevas, sino que datan del 2007 y han sido examinadas dentro de la operación contra la corrupción urbanística en Totana, denominada Totem. Los implicados en el caso, cuya sentencia se hizo pública el pasado 1 de marzo, también son viejos conocidos. La grabación por la que debe comparecer se grabaron en 2007. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya tenemos el titular, que es lo jugoso de la noticia, que tenemos al presunto sindicato Manos Limpias y a su presidente... don Miguel Bernard, en entredicho. Por supuesto, no mitad de un caldón. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, que los que estamos ahí moviéndonos entre las esferas del poder. Pues nos gusta mucho meter mano. Nos gusta, sí. A veces se nos escapan las manos. Sí, bueno, es la costumbre. Fue una parte de nuestro ADN. Claro. Nuestra propia desocracia. Sí, sí. Sí. Hombre. Sí, ¿y qué pasa? A ver. Sí. ¿Que no lo podemos hacer o qué? Claro, envidia claro. Que tenéis. Eso es la envidia cochina que nos tienen los pobres. Hombre. Y esos rojos maricones. Nosotros a seguir consumiendo la caja tonta. Claro. Tiene algo que ver con el tema que vamos a poner ahora. ¿Qué es? DMCD. DMCD, podremos barren... No, no, mira, no, asesinado por la televisión. Asesinado por la televisión. Es un disco, el Jódete. Pues eso. Vamos a retroceder casi dos siglos para referirnos al gran hedor de Londres, de London. Olía, apestaba. Como ahora, más o sí. menos, ¿no? Pues bien, ¿qué pasaba? En 1858, ¿dónde estabais vosotras y vosotros en 1858? A ver. Sí. Pues bien, en London, el sistema de canalización y tratamiento de residuos humanos urbanos no estaba preparado para el calor. Y el resultado fue una terrible peste. Tan terrible que se conoce lo que ocurrió aquellos años como el gran hedor. Obviamente, claro, Inglaterra tampoco. A las olas de calor es que no es que precisamente estén demasiado acostumbrados, pero... Pues puede venir alguna. Puede venir alguna y entonces pues pasa lo que pasa. Pasa con lo que pasa. Sí. London ya era entonces un centro urbano considerable. Era la época de Sherlock Holmes. Que como todo el mundo sabía, existía totalmente. Yo también me lo creo. Watson. Y en Papá Noel también. Sí. Y el alcantarillado no había crecido al mismo ritmo, por lo que llegó al momento crítico. Pozos pocos, profundos, instalaciones precarias, el Támesis que acabó llevándose la peor parte del calor, todos aún no para provocar el horror. La peste emergió de las cloacas del río. Y la ciudad se volvió inhabitable. Supongo que se hacen una idea más o menos clara de lo que se puede vivir y dormir en verano en una ciudad conquistada por el olor a alcantarilla. El paramento no se libró del festín. Ay, siempre hay mucha podedumbre, habitualmente. Claro. No, y si huelen peor que las cloacas. Sí. Y aunque su actividad se vio afectada, acabaron embadurnando las cortinas de las ventas de cloruro de cal para reducir los efectos de la peste y buscar una solución. Y la solución vino. lógicamente, por donde parece más lógico. El Parlamento decidió invertir en el sistema de alcantarillado para dimensionarlo adecuadamente y adaptarlo a las nuevas necesidades. La solución llegó cuando el problema ya apestaba en la clave de todos, pero al menos el gran hedor sirvió para algo. Y evidentemente actuarían cuando ya les afectaba a ellos mismos, porque que afectasen a todos los a todo el populacho, ¿qué más da, no? Y más en esa época, ¿qué importaba? Claro, más en esa época, sí, no. En esta época igual, ¿eh? Sí, sí, en todas las épocas. En todas las épocas. Sí. Pero en esa época que los retes se levantaban antes de acostarse. Claro. Sí. Que trabajo había, ¿eh? Uh-huh. Incluso para los niños pequeños. Claro. Sí. Es que trabajo hay. Sí. Se quejan de vicio. Y su único ocio en su poco momentos de ocio, muy breves, era embriagarse con ginebra adulterada. Ah, oh, claro. Como debe ser. Como debe ser. Su índole social. No, no, es que la ginebra buena, pues que la paguen. Claro. Claro. Es para la reina Victoria, era. Oh, claro. Of course. Of course. Y gracias, y menos mal que la monarquía y la corona británica aún mantiene una buena salud. Y que dure, que dure. Y una reina que ha batido el récord de permanencia dentro del trono. Superando incluso a la reina madre, que era su madre. Sí, sí. Era mucho decir. Bueno, murió a los 100 y pico de años, ¿no? Sí, la reina madre. Sí, pero estando la corona, es que la actual ya está desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Uh-huh. Ya la colega del Churchill y estas cosas. Sí, sí. Y aún está ahí, mírala. Sí. Y se mantienen, ¿eh? Sí, sí. Eso es bien saludable. Vaya. Vamos a poner a otros clásicos, como son los de Tarrasa, los Código Neurótico. Con una canción también de una institución a la cual todos amamos. Sí. La canción es Mi amigo el banquero. Un grupo cristiano asegura que hoy es el fin del mundo. Hoy, ¿eh? Ahora mismo. Ahora mismo, es el fin del mundo. Hostia, nunca lo he oído eso, mira. El líder del grupo, Chris McCann, quien ya vaticinó el apocalipsis el 21 de mayo del 2011, asegura... todos sabemos que acertó de pleno. Hombre, y tanto. Bueno, se equivocó en aquella fecha, pero bueno, pero esta vez va de verdad, ¿eh? Claro. Esta vez sí. Hoy es el fin del mundo. Y si no, no pasa nada, que luego habrá otros días más para el fin del mundo, ¿eh? Una nueva. Bueno, sí, hay muchos por delante. Hay muchos días. Y tanto. Que se acabe. Sí, sí. Pues bien, el mundo se acaba hoy. Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Se acaba el mundo. Desperdiciando aquí el tiempo. Bueno, ahora cuando salgamos por la calle, pues ya un rayo nos fulminará. Eso es lo que vaticinó el Bible Fellowship, un portal destinado al estudio de la Biblia con sede cerca de Filadelfia, en Estados Unidos, que basó sus predicciones en pasajes de Mateo, Apocalipsis, Juan, Lucas y Nehemías. O sea, todos ellos pues con un rigor científico impresionante. Una fiabilidad al 100%. De acuerdo a lo que la Biblia presenta, parece que el 7 de octubre, o sea que además esta noticia ya es antigua. O sea, entonces ya se ha acabado, ¿no? El mundo ya se ha acabado. O sea, se ha acabado, no nos hemos dado cuenta. Realmente ya no existimos. ¿Qué somos ahora? Somos entes. Sí, estamos aquí y ya no existimos. Uh-huh. Y que nos puedes estar escuchando tampoco ya existe. Nadie existe. No existe nada. Nada. Bueno, nosotros y nosotras, como somos seres etéreos, pues podemos salir por los micros. Pero vosotras que nos estáis escuchando, pues ya no existís directamente. ¿Acaso han existido alguna vez? Pregunto yo. A lo mejor no. Un producto de un mal sueño. Sí. Pues bien. Será el día en que Dios habló, en la cual el mundo pasará, dijo Chris McCann, el líder y fundador del grupo cristiano. Se habrá ido para siempre, aniquilado. McCann dijo que, según su interpretación de la Biblia, el mundo será borrado con fuego. ¡Hala! Siempre, es un clásico ese también, de que se claro. borra con fuego. Sí, sí. Dios destruyó la primera tierra con agua por una inundación en los días de Noé. Y dice que no lo hará otra vez con agua. Pero no dijo que no lo pudiera hacer con fuego. Hombre, después de hacerlo, puede que ya que es todopoderoso, puede hacerlo de cualquier manera. Claro. Y no te queda ni por qué explicaciones. Para eso, para eso es Dios, algo. Claro. Para eso es Dios. Claro. Hombre, Dios puede hacer lo que le dé la gana, que claro. para eso es Dios, hombre. Claro, para eso es el amo. Claro. Pero esta no es la primera vez que el fundador de la organización anuncia el apocalipsis. La luna de sangre, un eclipse lunar combinado con una superluna, se produjo sin evento el 27 de septiembre y algunos líderes religiosos dijeron que podría desencadenar los acontecimientos que podrían ver nuestro planeta destruido en 7 años. Mira, estos ya son más prudentes. La versión científica de que cuando la Tierra será destruida dista mucho de los presagios religiosos. La teoría más aceptada es que el Sol, cuya temperatura aumenta a diario, se expandirá y alcanzará el planeta. Eso sí, no será el 7 de octubre, o sea, el 7 de octubre pasado. No, yo creo que no. No. Pues bien, después de que ya se acaba el mundo, pues vamos a poner algo para celebrarlo. Eso. Sí, un magnífico CD. Pondremos lágrimas de un tema de Lágrimas y Rabia titulado Julio 1936. Tampoco se acabó, bueno, se acabó para uno, para bastante gente, pero bueno, del todo no. Vaya. Bien, cómo no, pues volvemos para anunciaros un pequeño o no descanso. Os deleitaremos con algunos temas. El primero de ellos es uno de servicio, que precisamente ahora aprovecharé para ir al servicio. ¡Hala! ¡Hala! 4 minutos. ¡Dios ha vuelto! Guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. El papá tiene guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. Las monjas se eyaculan en noches de luna, si lo has probado nunca, follate alguna. Las monjas se eyaculan en noches de luna, si lo has probado nunca, follate alguna. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. Hay un refugio nuclear. Y no te enteras, tú no te enteras, y no te enteras, tú no te enteras, y no te enteras, tú no te enteras, y no te enteras, no te enteras. El cura de mi barrio tiene un 131. El cura de mi barrio tiene un 131. Y Dios ha muerto. Mambo. Chocolate riqués. El síntoma tú. Chocolate riqués. Siento pa' tú, chocolate riqués. Siento pa' tú, chocolate riqués. Siento pa' tú. Me gustan los agujeros de pantalón. Me gustan los agujeros de pantalón. Me gustan los agujeros de pantalón. Me gustan los agujeros de pantalón. Bad beat, kill, go. Mambo. Chichiri Tauden. Estaba en las barras. Chichiri Tauden. Estaba en las barras. Chichiri Tauden. Estaba en las barras. Chichiri Tauden, estaba en las barras. Maldito soy fracaso, maldito soy fracaso, maldito soy fracaso, maldito soy fracaso, Barbie, Hiru, Blau, Mambo. Si la nota agarro, cure bulo aquí tú. Si la nota agarro, cure bulo aquí tú. Si la nota agarro, cure bulo aquí tú. Si la nota agarro, cure bulo aquí tú. ¡Arquito! ¡Maldito soy fracaso! ¡Maldito soy fracaso! ¡Maldito soy fracaso! ¡Maldito soy fracaso! ¡Maldito soy fracaso! ¡Maldito soy fracaso!